Esto que estás escuchando hoy es un nuevo programa de Sextatrónica, un espacio que se dedica aquí en Radio Crash, una radio libre de Sixón, al tecno y a los sonidos oscuros del underground rítmico. Estamos hasta las 11 de la noche, todos los domingos, y vamos a entamar con una de las novedades, por así decirlo, de esta semana que más nos sorprendieron y que prometen ser uno de los discos de tecno mayores del año. Trátase de el griego Enlek, un productor que entramó pues allá por el 2014 en un sello alemán que se llamaba Authentic Row, y también editó con Panel Tracks de Hungría y demás sellos y colaboraciones, y ahora edita este New Age Dystopia con Mort, el sello holandés y uno de los mayores sellos de techno actualmente en Europa y una referencia segura para cualquier DJ que guste el techno más cañero y más oscuro. Este New Age Dystopia nos sorprende porque, aunque habíamos escuchado ya bastante a Enlek, nunca, por lo menos a mi entender, nunca había alcanzado el nivel que alcanza en este disco. Vamos a empezar con la canción que se llama Population Control. Thank you. Pues muy potente suena este disco de Enlec, un sonido que a veces puede recordar a los argentinos estos 4Y o incluso a Firter, y un sonido así que no se sale de lo que lle un tecno más o menos convencional, pero que da un pasín palantre y mete cosines más que tienen que ver más con la música un poquitín más industrial o con elementos del noise y cosas ya un poquitín más avanzadas, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, este, como digo, luego igual ponemos otro tema, si nos da tiempo, porque tiene 8 temas y los 8 están muy bien, muy redondos todos. Y nada, que estaba este sello Morph, es como digo una referencia de un sello holandés principal en el techno europeo actual, y precisamente de Holanda son los Astral Division, que vamos a poner aquí en un recopilatorio que tenemos de un sello también holandés, y que está este tema que tenemos aquí de Astral Division es un remix que ya hace Dasarras, que es una productora rusa que supongo que conoceréis. Tiene dos facetes, una más ligada al ambient y a lo experimental, y otra al techno. Aquí tuvo en el LED el año pasado, y bueno, a mí la verdad pareció bastante lamentable, pero hay gente que gusta mucho. Yo prefiero la faceta techno de Dasarras, y aquí tenemos la Nesty Remix, que suena bastante a Dasarras, y se llama Sister Reality. el recopilatorio que vos decía, donde viene este tema, que no lo dice antes, y From the Vault, del sello Dynamic Reflection, un sello que, y un recopilatorio que lleva bastante clásico ya, y que, bueno, recopila un poco distintos productores que más o menos tienen relación con este sello. Y este tema así tan oscurón de remezclado de Astral Division, remezclado por Das Arras, vamos muy bien para introducirnos en el sello Mephist, un sello que vamos a pararnos un poquitín en conocer, y está localizado en ni más ni menos que en Cali, en Colombia, y un sello bastante modesto, pero que consiguieron tener un sonido muy propio, muy oscuro, con una tendencia demoníaca bastante acusada, y que a mí me cuesta bastante. Empezamos con un productor que tiene por nombre Jin, y del que no tope ninguna información en ningún yao, solo que este disco que tiene aquí editado con el sello Mephist, el nuevo EP llamado Omniscient Sacred Consanguinity, y muy muy escuchable y muy pinchable, y tiene ese tono oscuro que como digo, es característica del sello. Este Jin tiene también otro EP que yo conozca, grabó con este mismo sello, un EP que se llamaba Magic Circles, y bueno, vamos a poner de este último, del Sacred, Omniscient Sacred Consanguinity, el tema llamado Secret Number 5. realmente este Jin tiene además otro EP también en este sello Mephist, un EP que está prácticamente recién salido y que, bueno, pondremos aquí cuando lo tengamos en nuestro poder. Y seguimos con este sello de Cali, de Colombia, un sello que independiente, que como digo, es bastante modesto, pero que consigue un sonido bastante característico, no hay nada que podamos decir que vaya a romper con moldes, pero yo creo que tiene un sonido muy oscuro y muy guapo, y un concepto también bastante interesante. Vamos a seguir con otro productor de este sello llamado Fundamentalist, que tampoco tenemos mucha información, aunque me imagino que es de Colombia, como este otro Yen también, y acaba de sacar otro EP con el sello que se llama Short Time Like Never Before, y bueno, también va en esta línea de que vos acabamos de poner de Yen, y va a sonar el tema que se llama Arab People Shedding Blood, algo así como gente árabe cubierta de sangre, una temática que se repite, que va a repetirse a lo largo del programa. Ahí va. Pues es sorprendente que en Colombia, en Cali, se faiga este tipo de tecno tan industrial y tan oscuro que parece recién sacado de unas catacumbes ahí en Berlín o en una vieja fábrica ocupada en una zona semi-abandonada o algo parecido del centro de Europa. Y sin embargo, está en un sitio como Cali, que la referencia musical que tenemos igual y otra. Aunque bueno, yo acuérdame que en esta misma casa, en Radio Crash, falla muchos años, casi 25, cuando nos llegaban maquetes de grupos colombianos de death metal, también sorprendíanos bastante. Y sin embargo, tendemos a pensar que en esos países sudamericanos no tienen una cultura musical más allá de la música tradicional de esos sitios, la cumbia, bachata, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en muchos sitios tienen una cultura mucho más amplia que precisamente en el Estado español, donde hay bastante ignorancia de lo que pasa fuera de nuestras fronteras o de las suyas. Y vamos con otro más de este sello de Mephist, quizás sea un poquitín el más conocido, llámase Modular Face, y su último EP con el sello Mephist es Between Current, y vamos a poner el tema que se llama Concentration Energy Fields. Pues aquí seguimos en Sexta Crónica, en Radio Crash, 105 de la FM, la emisora libre de Xixón, como todos sabéis, todos y todas. Y vamos a cambiar un poquitín del tecno oscuro y underground de Cali, de Colombia, de este sello Mephist, a algo también oscurón, pero menos tecno. Trátase de un productor que tiene por nomatu Na, N-A-A-H-H-H, y bueno, también y un productor de estos que es bastante oscuro, no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Al parecer está residiendo por Londres y graba con este sello Blackest Ever Black, un sello bastante recomendable para todos los que ellos gusta así la música más experimental, y pero con tintes muy más oscuros, experimental, industrial y también algo de ambient. Y tiene este EP, como digo, que se llama Demes, y vamos a poner el tema que quizás sea el más pinchable para este programa, que se llama My Dem. Thank you. Pues muy guapo este tema de Na, By Them, como todo el EP, que en un terreno ya muy experimental, pero que muy, muy interesante de escuchar y de conocer. Y también todo lo que saca este sello, Blackest Ever Black, el que recomendamos vivamente. Y vamos a meternos para los años 70. A principios de los años 70 hubo un movimiento, casi ya en el 69 empezó, en Alemania, que se llamó Krautrock y que fue un poco pionero de la música electrónica posterior. Bueno, algunos de estos componentes de este movimiento ya hacía música electrónica pura y dura, como Klaus Schulze o ciertos discos de estos que vamos a poner. Cluster, que fue un dúo que estaba formado por Rodelius y Moebius, Hans Joachim Rodelius y Dieter Moebius. Tenían varias facetes, pero bueno, entre lo experimental y lo progresivo y lo electrónico y el ambient se movían. Llegaron a colaborar también con Brian Eno un poquito más tarde, ya en el 76 me parece. Este primer disco y del 71, y todo un precedente de música protoindustrial, experimental y ambient moderno, con ese toque alemán de aquel entonces, que lo que llamaban en Estados Unidos Cloud Rock, y que luego se popularizó como nombre para este movimiento. Y bueno, vamos a poner el tema, el más cortín, porque tiene tres temas nada más, y este dura 7:39, y precisamente se llama así, 7:39. Pues esto se hacía en 1971 en Alemania. Ya veis, la sutileza del empiece super basso hasta que va agarrando sonido y volumen. Este grupo, este dúo Cluster, no es de los más conocidos del nomau krautrock. Quizás igual Kahn o Tangerine Dream o Klaus Schulze o incluso Neu fueron mucho más conocidos que estos Cluster. Sin embargo, yo creo que estos eran bastante más avanzados en una propuesta musical que ofrecían al romper un poco muchos moldes de tanto a nivel de instrumentos como de estilo de la música, por llamarlo así, pop en Europa, bueno, y en el mundo en aquel entonces. Y vamos con otro pionero, pero este ya de los 80, Muslinghause, que como dije en otros programas, ya están sacando recopilaciones cada poco, porque deseo un montón de disco de temas sin asolear o igual con tiradas super cortas de singles y de maquetes y de cintes y de, vamos, productos bastante perecederos, que tiraron 50 o 60 copias nada más y que quedaron un poco arrequeciados en el olvido y que ahora no sé por qué razón, pero están editando otra vez. Y editaron ahora un recopilatorio llamado Mohamed Ali Jinnah, de este Brian Jones, Muslinghause. Y vamos a poner el tema que, bueno, por si no lo sabéis, que me imagino que sí, Muslinghause era Brian Jones, era un productor inglés que dedicaba un poco todos los temas a las luchas de liberación o a los conflictos del tercer mundo, especialmente en el mundo árabe. Dedicaba parte de sus beneficios a la Organización por la Liberación de Palestina y, bueno, se empleaba sobre todo música tradicional de estos sitios. Este Kurds A-View, punto de vista de los kurdos, bien muy al pelo ahora con toda esta movida del Trump, este fascista antisistema que ahora prohíbe la entrada en los Estados Unidos a gente que provenga de determinados países musulmanes, que precisamente son países que más combaten al ejército islámico o el ISIS en Siria, como Irán. Y precisamente los kurdos tienen también prohibida la entrada en Estados Unidos, los kurdos de Irak, de Siria y de Irak, de Siria y de Irán, cuando precisamente asesores militares norteamericanos decían que los kurdos eran el aliado de Estados Unidos más fiable en la zona. Pues así paguen las alianzas estos yanquis. Pues va a sonar este tema ya. Thank you. Dedicando este tema a los kurdos, uno de los pueblos que más están dando ejemplo en el mundo anguaño. Y vamos para ir entrando otra vez en el terreno más tecno de nuevo. Vamos a ir con un poco de transición con Broken English Club, este proyecto de Oliver Howe, el productor inglés, que supongo que oiría y escucharía Muslim House bastante cuando empezó. Y este nuevo proyecto que tiene, que se llama eso, Broken English Club, nuevo, aunque lleva ya 3 o 4 años o 5. Y vamos a poner un temín de este Suburban Hunting, un LP que sacó el año pasado y que se llama Touriston, un tema también bastante apropiado con toda esta movida de deixar o no deixar entrar a xente de otros países. Thank you. Broken English Club. Vamos a ir ahora con un trío de temas que tienen un aire más o menos tribal, o así a mí me lo parece, y unos ritmos que más o menos siempre están en el tecno de una manera u otra y que a veces son bastante evidentes, como en estos que vamos a poner. Voy a empezar con Donato Dossi, este italiano que también una referencia del tecno más hipnótico en Europa anguaño, y voy a poner un tema que se llama Soto más Soto, que ya grabó en el 2014 con el sello Stroboscopic Artifacts y que tiene esa cadencia tribal de la que os comento. Ahí va, Donato Dossi. Thank you. Pues muy repetitivo este tema de Donato Dossi, pero a la vez atmosférico y hipnótico. Y seguimos con esta línea con Mike Storm y su tema The Time Between Pulses. Un tema también con esta cadencia tribal que lo grabó en el álbum Pulsars, que sacó con el sello Belief System. Este Mike Storm, un holandés que debutó ya a finales de los 90 y tiene una trayectoria muy larga en el techno europeo. Tiene remixes ahí con un mogollón de gente, colabora con gente muy conocido aquí como Oscar Mulero también. Y bueno, ahí va este tema, The Time Between Pulses. vamos a seguir en la jungla con UVB, el productor Steve francés, también bastante conocido, Anguanyu, que reside en Berlín y que graba también con Mord. Este tema que ya así tribalístico, está en el disco Live de ya el 2015 y se llama Rebirth. Thank you. Este es uno de los valores más importantes del tecno actual, el UVB, francés afincado en Berlín. Y va a sonar ahora mi gran amigo Sor Legme, un danés que sacó ahora en vinilo un trabajo que produjo y editó él mismo. Y un productor que tiene muchas influencias de la música árabe y se emplea abundantemente material de la música tradicional de países de raíz árabe. Vamos a poner el tema Al-Mari, que sin duda allí es uno de los mejores del disco. Thank you. Por si non vos disteis cuenta, Sexta Trónica, esto que estáis escuchando, y un programa que está contra la islamofobia, ya sea de los fascistas de tinte popular y imagen antisistema como el yanqui este Donald Trump, como los de la izquierda afrancesada y bien pensante que tenemos algo más cerca, pero aquí. Y bueno, vamos con un proyecto de Bolonia que se llama Rasgras, o algo así, no sé cómo se pronuncia. Ellos denominan lo Ritual Music for Pagan People, o sea, música ritual para paganos, y un poco industrial, ¿no? Y si ambient tomecio, pero muy, muy, muy guapo fecho y muy bien producido. Tienen grabado varios trabajos y vamos a poner el que sacaron el año pasado con Yerevan Tapes, este sello que nos presta tanto de cintes, italiano también. Y el tema que va a sonar se llama Oquetus. Y sí, este era un proyecto de Bolonia, del sur de Italia, y Pier Giuseppe Mariconda, alias PRGM, que acaba de sacar un EP llamado Axioma Geométrico, un EP que está dentro del estilo este atmosférico de deep techno italiano, que parece que mogollón de productores de esa zona practiquen. Y para ir terminando Siliquino, vamos a poner la canción de horrible título llamada Apotema. Pues con este apotema de RGM nos despedimos hasta la semana que viene. El próximo domingo estaremos aquí en Radio Crash, en Sistatrónica. Otra vegada a las 9 de la noche, con 2 horas de tecno y sonidos oscuros del underground más rítmico del mundo mundial. Hasta entonces, salud y libertad.